mis memorias me puse a rebuscar. Y eres tú quien ha llenado mi vida, la flor más especial. Que le leen de mi corazón, nace esta canción. Una rosa con amor es la más hermosa de mi corazón. Guárdala para siempre, que no haya guarda lo que yo siento por ti. Con amor es la más hermosa de mi corazón. Cada pétalo encierra la historia de los dos, de tú y yo. De tu textura y tu olor, que me llevan lejos, que me hacen volar, que me llevan al cielo. Rosa, oh, oh, oh. Es la más hermosa de mi corazón. Guárdala para siempre, que en ella guardo lo que yo siento por ti. Tu amor es la más hermosa de mi corazón. Cada pétalo encierra la historia de los dos, de tú y yo. Que somos un hogar, lo que dice el corazón, y que no existe nadie que separe nuestro amor. Desde el día en que tú me enamoraste, viví de decidido entregarte. Pues entrego esta rosa, nace de mi sentimiento. Tu amor la ha cultivado, nena, desde hace tiempo. Cada día crece más y más dentro de mi corazón. Su belleza no marchitará. No, no, no, no, no. Amor, desde el más profundo de mi corazón, te doy esta rosa para que sepas cuánto te amo. Te doy una rosa con amor, con es la más hermosa de mi corazón. Guárdala para siempre. Records. This is forever. Mystical.